ya estamos una tarde, un día más por aquí. Roxana Rosada, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también un día más, tu amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco. Arrancamos no con Determination, sino con Deathmination, el episodio 1118 del podcast riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves, esta semana de lunes a miércoles, a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Para todo el pinche planeta a través de internet, en directo también para Vitoria-Gasteiz y alrededores en Norte Radio 92.2 de tu dial en FM. En un montonazo más de diales y otras FMs estatales, internacionales y alguna que otra plataforma online en diferido. Y a la hora que te dé la gana, vía podcast. Esas son las tres maneras que te ofrecemos para difundir conciencia rockera. Entre toda la banda, desde San Pedro de Calanda. Sí, Deathmination es el tema que suena y que nos ayuda a abrir esta nueva edición de Pequeño Tarnasco. Tema que apareció como corte número 11 en el álbum debut homónimo de los thrashers segovianos Mortal Maze. Introdúcete con nosotros en este laberinto mortal. salto mata. Rock.com. Chan, chan, chan. Pues ya estamos en marcha, querida, querido. Este programica último de esta semana, en esta semana, porque mañana aquí en Oregón es fiesta grande. Y nosotros nos la vamos a tomar también. Nos vamos al Cañiz, la fiesta principal. Hemos comido judías, además de judías, ¿eh? Hay judiada mañana en la glorieta, de la Fuente de los 72 Caños. En la glorieta Telmo la Casa. Ahora os contaremos más de eso, que va a hacer que, pues, que nosotros no estemos en directo, pero no preocuparse porque habrá un pequeño ternasco para llevarte la oreja en el horario habitual del programa. Eso es así, ahí vamos a estar, aunque no sea en directo, ahí estaremos sonando. Pero vamos a lo de hoy, que es lo que nos ocupa. Ocupa con K, corre, corre, ponte una alarma. Venga, va, no te alarmes, que te vamos a dedicar este programa a ti, justo a ti, sí, sí, sí. No, no me mires a otro lado, que es a ti a quien dedicamos este episodio 1118, porque nos estás escuchando además ahora mismo. Y también le dedicamos este episodio 1118 a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales, en este caso en Instagram. Este episodio 1118 de Pequeño Tornasco, dedicado para Desiree Arravillana y Alejandro Penedo. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Tornascos! Bastantes conciertos que recomendarte. Tenemos también estreno en exclusiva. Esas cosas las dejamos guardar, las solemos guardar para el jueves, pero como esta semana no hacemos programa el jueves, pues lo estrenamos hoy. Tendremos también las últimas bizarradas de la semana. Todo esto empaquetado y con un lacico para que te lo pases bien. Vamos empezando, Roxa Rosa, ¿qué tenemos preparado? ¿Qué recomendaciones tenemos? ¡Sí! ¡Parece el rayo, Claudio! ¡Digo! Últimamente tengo la voz fatal. ¡Sí! ¡En voz de la vieja! Y ahora cualquiera de ese pueblo que me esté escuchando me va a mandar a la mierda, pero suena mucho mejor voz de la vieja que la voz de la vieja. Que es el nombre oficial del pueblo. Pero como fue una castellanización obligada por el gobierno franquista, pues yo prefiero llamarle como se llamaba antes, Foz de la Vieja. ¡Hala! Este sábado 25 de abril en la localidad turolense estarán Isabel Marco y Six. Hostias en la boca y dulzura a partes iguales. Con dos de las bandas turolenses referentes, como son la cantautora de Alcoriza y los embrutecidos de Valdealgorfa y La Coboñera. Entrada gratuita a partir de las 7 de la tarde este sábado 25 de abril en la Foz de la Vieja. Concierto para todos los públicos. Los que vayan a Isabel Marco se irán cuando los SIS, y los que vayan a los SIS no habrán estado cuando Isabel Marco. ¿O no?

y buena parte del territorio estatal. Que van a estar actuando en la sala Dragonfly. Qué bonito suena Dragonfly, ¿eh? Y lo traduces es libélula, que es una traducción muy agradable, porque si haces la traducción literal es mosca dragón. Así que nos quedamos con Dragonfly, que es el nombre oficial de la sala, una sala pues mítica ahí en la capital almeriense, que lleva muchos años poniendo música, poniendo copas y ofreciendo su espacio para que las distintas bandas de la ciudad y las que se acercan, pues puedan actuar. Este sábado 25 de abril estarán Mr. Sigmar acompañados por los Veladura. Que si separas las dos palabras, si en vez de una palabra lo dejas en dos, pues también es muy duro, ¿no? Veladura, vendría a ser un cirio. Estoy sembrado. Pedazo de concierto este sábado 25 de abril a partir de las 9 de la noche en la sala Dragonfly, situada en la calle San Juan Bosco número 18 de Almería. Perdón, Dragonfly Rock Café. 8 euritos y ves a dos pedazos de bandas para tarde de sábado en Almería. Ya te digo yo que no hay mejor plan. Y escucharás temazos como este que te va a poner Roxa Rosa, de corte número 7 de Días Contados, el reciente y segundo álbum de los almerienses, recién publicado, como te digo. Esto se titula Princesa Inventada. We'll be right back. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues regresamos a tierras aragonesas, regresamos a la provincia de Teruel, regresamos al Bajo Aragón, Roxa Rosae. Efe y Calunia, sólida apuesta. Pero sólida, sólida, ¿eh? Otras dos bandas referentes de la provincia de Teruel. Los turolenses Efe y los jóvenes Valdeal Escarbachos, Calunia. Es decir, Valdea... Es que no me sale el gentilicio de Valdealgorfa, es que es complicado, ¿eh? Lo decimos por el nombre, por el mote, que es más fácil. Pues bien, ambas bandas estarán mañana, 23 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en el Sólido Festival, en su octava edición. Festival que se enmarca dentro de las distintas actividades que este jueves 23 de abril, el sábado 25, el domingo 26, se celebrarán dentro de la fiesta del vencimiento del dragón, fiesta declarada de interés turístico de Aragón, porque se celebra, pues eso, San Jorge, el día 23 de abril, el patrón de Aragón, el día de Aragón. Y en Alcañiz la montan bastante, bastante grande. Menos el año pasado, que lo suspendieron todo porque se había muerto el papa a los cojones. Sosos. Bueno, pero este año 2026 ya se recuperan las buenas tradiciones, nos dejamos de chorradas eclesiásticas y hay preparadas un montonazo de actividades, dentro de las cuales nosotros destacamos obviamente la que nos interesa por temática y por bandas que participan. Pues ambas formaciones, tanto los Efe como los Calunia, pertenecen a bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Lo dicho, mañana jueves 23 de abril, a partir de las 4 de la tarde, justo después de la comida popular que se va a celebrar en la glorieta Telmo La Casa, a la sombra y a la fresca, junto al río Guadalope. Ahí estarán los Efe y los Calunia, pues dentro de esta octava edición del Sólido Festival, que se celebra pues enmarcado en todas esas actividades de la celebración del Día de Aragón en la capital bajo aragonesa, en Alcañiz. Las 4 de la tarde. Muchos dirán, vaya horario más raro para un concierto. Es un concierto a deshoras. Pues para mí no, que me estoy volviendo viejuno, y las 4 de la tarde me viene más que bien. Que la noche ya me confunde. Y luego estoy una semana sin voz, sin poder hacer radio ni nada. A deshoras, corte número 9 de los días de palabras muertas. Último álbum de estudio, penúltimo trabajo discográfico de los de la ciudad del Torico, de los Efe. En la oscuridad, como el empuje de la ola que nos hará volar, como el silencio en las ciudades, si empiezas a besar, como la muerte en las paredes de este maldito hospital. Como las brujas en la hoguera queriendo escapar, como los lobos en manada buscan sangre al despertar, como es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice tiene l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Buen momento para recordarte que mañana no hay Pequeño Ternasco en directo. Habrá un programa en el mismo horario, pero de los antiguos. Porque aquí Roxa Rosa y el Menda Lerenda se van de fiesta al Cañiz a celebrar el Día de Aragón, a disfrutar de ese sólido fest en el que actúan los Efe y también los Calumnia. Acabamos de escuchar a los Efe, pues no vamos a dejar de escuchar a los de Valdealgorfa, ¿no? Vamos a poner el corte número 3 de su álbum debut, ese titulado Buscando Sueños. Esto es Gigantes de Acero, que habla de esos molinos que nos están plantando por todo Aragón, que va a haber más molinos que árboles, pues de eso. Rock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ahora sí. Llegó el momento de Roxa Rosae. Ese estreno en exclusiva, Happy Killings. Lo estuvimos por aquí hace unas semanas en la sección Fucking Master. Concretamente tuvimos a su guitarrista, compositor y miembro fundador, Carl, contándonos las novedades y futuros lanzamientos de la banda. Y nos contaban que tenían ya preparados 6 temas. Ya habíamos estrenado 2 de ellos, Tam and Sud e Indifference. De hecho, Indifference lo estrenamos en esa ocasión que te estoy comentando. Y que tenían preparados 4 temas más. Bien, esos 6 temas que conforman lo que viene a ser un EP que probablemente será lanzado en formato digital, en formato streaming. Llevará por título Holocaust 2 Revenge. Te puedo decir hasta los títulos de todas esas canciones. Como te hemos comentado, Tam and Sud, Indifference, All Sound Remains, Filing, War y la que vamos a estrenar hoy en exclusiva. Tercer adelanto a ese nuevo trabajo de Happy Killings y tercer tema que te ofrecemos aquí en total y rigurosa exclusiva mundial universal galáctica. Ese corte que va a cerrar Holocaust 2 Revenge, el próximo y segundo trabajo de Happy Killings, lleva por título God is Gay. Dios es modosito. See the irony. and swallow all the lies. Your minds are blind, blind to the facts. Just a puppet of their kind. I'm your master. Welcome to stupid land, where truth is just a lie. The fishing news chuck you with drools and call it freedom. Empty fools, smart you fool. If you can see running, you'll never be en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Te acabas de enganchar la sintonía de asaltomatarradiorock.com en directo en internet para todo el planeta, o a la sintonía de Norte Radio 92.2 de la FM. Estudias si vives en Vitoria, Gasteiz o alrededores, o en diferido a cualquiera de las FMs estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa. Y alguna que otra plataforma online. Pues que sepas que estás escuchando Pequeños de Nasco. Información absolutamente descartable para ti si nos estás escuchando vía podcast, porque ya lo sabías de antemano. Al podcast no te puedes reenganchar, porque lo pones cuando tú quieres, que para eso está. Sea cual sea la manera en la que nos estás escuchando hoy, joder, muchas, muchísimas gracias. Un par de bizarradas más, las últimas de esta semana cortita, porque mañana nos vamos a disfrutar del Día de Aragón, Alcañiz, Roxa Rosae y el Menda Lerenda. Pero antes, lo dicho, vamos a echarnos unas risas con estas noticias, con estos titulares que siempre nos dejan con el culo torcido. Hoy no tienen un, no se pueden agrupar en un titular común, como sucede en otras ocasiones, pero son, son bizarras. Tienen tela. Un hombre congelado que parecía estar muerto fue revivido tras 5 horas a menos 20 grados. ¡Virgen santa! 20 grados bajo cero. Y lo revivieron así. Lo revivieron. Estaba congelado y lo revivieron. Estaba de parranda. Estaba de parranda, pero al fresco. El renacido, cuya identidad no ha sido revelada y que se cree que estaba borracho tras haberse puesto hasta el culo vodka, se quedó dormido en un banco de Mirni, en Yakutia, la región habitada más fría del planeta, cuando las temperaturas descendieron pues hasta esos gélidos 20 grados bajo cero. Like a bullet to Posteriormente, unos transeúntes lo encontraron inconsciente y llamaron a una ambulancia. Cuando llegaron los servicios de emergencia, no registraron latido cardíaco ni presión arterial alguna y el electrocardiograma mostró una línea absolutamente plana. Todo ello signos de muerte clínica. Pero en lugar de declararlo muerto, estos galenos que tienen más moral que los aficionados del Real Zaragoza iniciaron una compleja reanimación utilizando una técnica de recalentamiento especializada desarrollada para las condiciones del Ártico. Desde el momento en que la temperatura del hombre volvió a alcanzar los 34 grados, se inició la reanimación cardiopulmonar avanzada, con presiones torácicas, ventilación mecánica y administración de fármacos para estimular la circulación. Tras 25 minutos de reanimación, por fin apareció una leve señal de vida en el monitor. Este método de recalentamiento se basa en la descongelación gradual, lo que no provoca daños en los vasos sanguíneos más pequeños. Y se puede hacer por eso, porque no lleva mucho rato congelado. A Walt Disney que no se lo hagan, que no lo van a revivir, ni a ninguno de los merluzos que se han congelado para revivir en el siglo XXVII. No, para eso no sirve. Pero para gente como este afortunado borracho de Yakutía, al no estar dañados esos vasos sanguíneos más pequeños, las lesiones de la red microvascular ya no pueden provocar ataque cardíaco, edema cerebral o insuficiencia renal. Algo que indefectiblemente tiene por consecuencia un resultado. Un resultado matador. Así se llama la banda que estás escuchando, Matador, eso sí, con dos T's. La que matan y te rematan. Estos puertorriqueños que tras muchos, muchos años, tras décadas de silencio, regresan a la escena con su tercer álbum de estudio, al que han titulado, no se han rascado mucho detrás de la oreja, 3. Esta agua negra, este Black Water, viene incluido en este nuevo trabajo para la veterana banda puertorriqueña. vamos a por la siguiente bizarrada, Roxa Rosae. Edward Walczewski, el robot polaco que persigue jabalíes. ¿Para qué persigue jabalíes? Pues para espantarlos. No lo podían dejar por aquí, al robot, al robocico este. No, que dejan los jabalíes dando mal. Dando mal. Sí. Ya verás el día que te chafen el coche si pides al robocico este o no. Con la de jabalís que hay cruzando la carretera. Anda. En las calles de Varsovia pudo verse hace unos días a un robot humanoide persiguiendo a una manada de jabalíes. ¿Lo ves? Es que se meten en todas partes. Hay tantos que es que se meten hasta la capital de Polonia. Mientras les gritaba ¡fuera, fuera! En perfecto polaco. Obviamente, el vídeo se hizo viral en cuestión de horas con cerca de 7 millones de visionados solo en TikTok. No se trata de una escena de ciencia ficción ni generada por inteligencia artificial, sino se trata de la última hazaña de Edward Walczewski, el primer robot influencer de Polonia, que se ha convertido en una auténtica celebridad nacional hasta el punto de ir al Parlamento. El robot le da tiempo hasta ser influencer. Sí, sí, sí. Está persiguiendo jabalíes. No ves que no se cansan. Claro, también, ¿verdad? Lo que me extraña es que no lo hayan dejado ya en el Parlamento y que se encargue de manejar el país, porque para hacerlo mejor que los políticos, yo creo que ahí un robot sí que... Y los programas para mentir. Los programas con cosas buenas y que se encaste y que se encargue de gestionarlas. Y no hay que ir ni a votar ni nada. Nada. Un operario de mantenimiento para que esté todo correcto y a cascarla, venga. Este robot fue fabricado por la empresa china Unitree Robotics. Mide alrededor de 1,32 metros de altura, o sea, la altura de un zagalín o de una zagalina de 10 o 12 años. Y está equipado con un avanzado software de inteligencia artificial que le permite mantener conversaciones autónomas, moverse con independencia y reaccionar de forma natural ante las personas. Y ya no te digo ante los jabalíes, porque vamos, da gusto. Mejor que los perros y que los cazadores. O sea, tantas cosas para perseguir jabalíes. Sí, al final sirve para eso. Es que puedo llevar a soltar lobos. Oye, pues yo le veo mucha utilidad, ¿qué quieres que te diga? Yo es que no, yo con soltar lobos ya está, que persigan los jabalíes. Mejor, claro. Otro enredo para tener más en el planeta. Otro enredo más, sí. Su personalidad de influencer bromista y cercano lo ha hecho especialmente popular. Baila en programas de televisión, responde a preguntas de políticos, pasea perros, luce un Rolex valorado en 90.000 euros e incluso hace compras en mercados, eso sí, cuando busca algo barato. Que es el título del nuevo sencillo de los Puncarras de Alcobendas, Caos Urbano. Que no sabía yo que llevaban tantos años dando mal. Porque tras 14 trabajos discográficos están celebrando su 30º aniversario. Este nuevo sencillo, este Busca Algo Barato, da el pistoletazo de salida a esas celebraciones. Caos Urbano busca algo barato en vez de un Rolex de 20.000 euros. Yo era el de verdad, el que te quería. El que te escuchaba, yo era el que moría, hubiera muerto a tu lado, pero no supiste valorarlo. Busca, busca, busca algo barato. Busca, busca, busca algo barato. Algo que reluzca en el momento. Tocamientos en el relleno. Oh, Y nos vamos corriendo, corriendo, no sin antes recomendaros ese segundo concierto del doblete de Isabel Marco este fin de semana. Ya os hemos comentado que el día 25 de abril está en el Lado de la Vieja junto a los X. Pero es que el viernes 24 de abril, a partir de las 6:30 de la tarde, en el pabellón municipal de Gurrea de Gállego, en Huesca, y con pincho gratis para todos los asistentes, nuestra voz es como estará la rockera de Alcoriza dando otro concierto, esta vez en colaboración con la Asociación de Mujeres Virgen de la Violada. Con ella nos despedimos y con su último tema publicado, primer anticipo a lo que será su quinto álbum de estudio. Esto se titula La Libertad Robada y con ella nos despedimos como manda Sempre Galanta, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y yo hasta el sábado a las 2 de la tarde. No, no, hasta el viernes mejor. Ah, sí, es verdad. Es que despiste. Hasta el viernes a las 2 de la tarde en asaltomatarrayo.com. Con su programa No Hay Tregua Radio Rock. Eso. Esta tierra. Yo también me despido. Gracias por venir a escuchar Donde Se Te Quiere. Siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. Y te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, perseguido por un robot influencer polaco o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la para el lunes más. Se os quiere, agures, monamures, Isabel Marco, La Libertad Robada. Ya no.